buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio, dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Dieguito, buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Cómo le va? Buenas noches, Iván. Hola, Damián. Buenas noches. Ivancito, Iván Caseta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ahora ya vamos a tener tiempo de hablar. ¿Cómo andan, gente? Pasó una semana para ustedes. Bueno, sí, sí. Yo estoy todos los días. usted un poco más ya tiene el departamentito acá adentro, Mario. Vive todos los días, a la mañana, a la noche. Colchoncito. La almohadita, ¿viste? Claro, claro. Como los chicos, la almohadita, infaltable. Y bueno, usted nos avisa, nosotros le pasamos a traer vianda con comida, la ropa para que se cambie. Okay, cosa todo. Gente, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, me alegro de volver a Café por Media. Se me hace largo ahora que estamos. Va, siempre estuvimos una vez por semana, pero al estar todos los días, a veces en maneras diferentes, es como que. No sé, se me hace largo. Lo extraño a Café por Media. Extraño esta charla con amigos. ¿O no? Dieguito. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, justo estaba escuchando. Estaba leyendo un mensaje que ya me mandaron un saludo. Nos mandó Cristian para todos acá en la radio, así que me faltaba. ¿Nos está escuchando? Se nos está escuchando, supuestamente. No sé, así me dijo. veremos. Feliz cumpleaños atrasado, Cris. Feliz cumpleaños atrasado, fue el jueves. Fue el jueves y el viernes nos fuimos pedaleando hasta Gómez, hasta lo de Miriam. Fuimos a comer allá. Nos esperamos un asado. Los mejores riñones que comí en mi vida están ahí. No, en el parador de Miriam, en Gómez, en Bransen, señores. Si quieren ir ahí, es la casa, te agasaja, te atiende como un rey. Ella y su marido te cocinan y es hermoso. La verdad que es muy lindo. Lo que sí, déjame acotar que hay que avisarle, porque ella hace por reserva la comida, no es que es un restaurante. Y tiene una página de Instagram en la cual pueden contactarla, es Parador Ciclista Miriam. Parador Ciclista Miriam, es ahí verdad. Está. Iván, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que anda? Todo tranqui. ¿Ustedes cómo andan? Bien, todo bien, todo bien. Esto es más relajado. Es relax, esto, ¿no? Esto es relax. Sí, me esto gusta. Es una charla de amigos mediante un café por medio y es continuar la charla que teníamos allá en el café, traerla acá y... ¿Cuánto café hoy? Sí, ¿cuánto café, no? Pero este café es especial. Ah, ok. ¿Qué tiene? Es directamente de la planta, se llama. Ah, mira. Es de Café Cabrales, en serio, se llama así. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ok. Es de Café Cabrales y es exquisito. Bueno, ahora en la tanda que viene hacemos la vuelta de café. Ok. Y media hacemos la tanda, preparamos los cafés. Bien, que no se pase un segundo. No, porque aparte el olor que larga es lo que me dan más ganas todavía. ¿O no, Dieguito? Sí, totalmente. Yo tampoco soy tan de café, pero me tomo 3 o 4 en este programa. Bueno, sí, con ustedes, mate, café. Bueno, nosotros. Sí. Bueno, yo me tomé, hoy estuvimos con mate, con Damián, a la mañana. Me fui de acá, mientras esperaba a una persona, tenía una reunión, me tomé un café. Bueno, me fui. Bolito, con Iván nos tomamos 2. No, uno. O sea, ya van como 4 cafés en el día, más o menos. Más o menos, con esto sin contar esto. Y le faltan 2 para completar. Me faltan los de acá. La media docena, ya estamos. Me faltan los de acá. ¿Qué sería sin café en tu vida? No me imagino. Sería caótico. No me lo quiero ni imaginar. No me hagan hacer esos recuerdos. Lo mismo que acá Dieguito siempre me hace acordar del día que trabajé. Digo, no, por favor. No me van a recordar eso. El día que hizo la mudanza. Bueno, no sabes, Iván. Un día trabajó, un día hizo una mudanza. ¡Ay, los muebles! Me dice, tengo que subir los muebles que traje al primer piso. ¿Cuándo fui a buscar? ¡Ay, Dios! Pesaba, lo más pesado pesaba 6,7 kilos. No lo podía levantar. Ah, bueno, pero era incómodo, era algo... Aparte habíamos caminado con Facundo, los habíamos traído de 70 metros. ¡Uy, qué lejos! Subir una rampa, a mano lejísimo. Una rampa, cargarlo, en capital, lejísimo. Traerlos. 70 metros y una rampa. Lo quisiera ver en un trail, a donde las cosas no me hago acordar porque me cansa. Ya pensarlo me cansa. Bueno, que de hecho vengo de correr de Tandil, que te conté. ¿Cómo? Bueno, ahora me voy a contar eso. Y no, y eso fue en mar. No hablamos todavía de eso, no te conté de eso. Y este domingo, antes de ayer, fui a correr a Lobos otra vez. Mirá cómo tengo los brazos todos arañados, porque me pegaba con las ramas, porque era un sendero en un bosque. Pará. ¿Cómo que tenés? Fuiste a correr y tenés los brazos arañados. Claro, porque era todo, y déjame explicarte, era todo un sendero por adentro de un bosque tipo los senderos de Pereira. De Pereira, pero bueno, a todos alrededores de la Laguna de Lobos. 22 kilómetros, que eran mentirosos porque se fueron 19 en realidad. Conozco la Laguna de Lobos. Estaba re seco. ¿Hasta la ruta? Estaba muy, muy seca, muy baja. De hecho, cuando pasabas corriendo en uno de los tramos de la carrera, veías todos los esqueletitos de los pescados que bajó el agua. Unos esqueletos, unos peces así, de 50 centímetros más o menos. Todo ahí. No, muy feo. En Chascomús estaba igual. Bueno, sí, lo mismo. Chascomús la podés cruzar caminando. De hecho, se cruzó caminando. Y sí, yo la crucé hace 2008. Hace 15 años, mirá. Hace 15 años la crucé nadando. Ahora se puede cruzar caminando. ¿Estás haciendo...? ¿Qué? ¿Algún deporte? Me dijiste que estás yendo al gimnasio. Estoy yendo al gimnasio. Pero vos me tenés dijiste... que empezar a hacer con nosotros. Pero me dijo que el gimnasio no es un deporte. Me mataste, tipo. No, o sea, era por una cuestión de disciplina. Ah, ok, es verdad. Es un deporte. Claro. Es anaeróbico. Sí, claro. Yo voy mucho por lo aeróbico. Pero lo que dice él es verdad. No es tanto la disciplina como un fútbol o algo así. No te superás, claro. Justamente el deporte lo que hace es esa parte competitiva. Por más que no juegues por los puntos, lo que te hace es a vos... superarte, autosuperarte y tener que controlarte para poder. Claro, él lo dice por la experiencia día. Que tiene en el mirá deporte mi físico. Mirate, parece una boya. Esto. Altos brazos, ¿no? ¿Cómo? Claro, parece una boya. Como una boya. Usted está de rojo. Sí, pero no tiene que ver. Yo corro. Esto es azul. Escúcheme, vengo de correr 19 kilómetros en Lobos. Me espera un segundo, vamos a 2 temas y ahora me cuenta. Dale. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. hacer. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, ya rápido nos hicimos un café, ¿eh? Ya está, ya está. Rapidísimo. Es que ya con el fresco, cambió el clima, ahora se presta para... No nos va a alcanzar la cafetera para los programas de los martes, Mario. Lo lindo que quedó el olorcito a café acá adentro. Muy lindo, muy lindo. Ahí no tenés el café. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, Mario? Me pareció que se estaba mezclando con otra cosa. Por favor, menos mal que no se... Olores desencontrados. Digo, pero pará, ¿cómo? Cebolla y café no... Menos mal que no se ve, que no sale. Tendremos que hacer un programa con así en YouTube al aire. No, no, pero tenés ese día, te vamos a peinar, nos vamos a vestir bien. Nos vamos a venir así como... Ahí tenemos que cobrar otra cosa. ¿Eh? Tenemos que cobrar otra cosa. Ahí tenemos que cobrar. No, yo lo hago por placer esto, si no... No te voy a pagar. Todo lo hacemos por placer. No todo. Ah, cómo me hizo reír el chiste ese de... ¿Cómo se llama? Que tiene los ojos cruzados. Alfredo Silva. Alfredo Silva. Un genio. Cuando le dice, no, escúchame, necesito hablar con usted, el empleado, ¿no? Le dice, necesito hablar con usted, porque yo quiero que me paguen acorde a mi capacidad. Y el jefe dice, pero no le podemos pagar menos, le dice. Lo escuché. Claro, menos de lo que le pagamos no le podemos pagar, dice. Claro, acorde a mi capacidad, pero menos no le podemos pagar, le dice. Claro, nada, qué personaje, cómo me hizo reír. Después hay otro que es el que me acordaba los otros días, Damián. Que era el del discapacitado. Después lo voy a contar. Pero no se ría. No, cuéntelo. Bueno, pará, que tengo que controlar se ría antes del chiste. Así cuenta los chistes re. ¿Quiere que le cuente un chiste re, Mario? ¿Le cuente un chiste re? No, ya no. Que está. Ríase, después se lo cuento. Ah, claro. No, déjame respirar un poco y después lo cuento. No, no, pero escúcheme. Se ríe solo. Lo miramos todo acá. Iván mira y dice, ¿entendido? Este gordo, ¿qué le pasa? Si Iván me hace mueca, no me haga mueca, Iván, ¿qué dice usted? Dígale al aire lo que estaba pensando. No, nada. No, por la duda no voy a decir nada. Pero acá, esto es una charla de amigos, Iván, esto. Ah, okay. Acá tenés que, como lo pensás, lo yo decís. Estoy esperando para tomar el café porque no lo probé, ¿eh? Probalo, es riquísimo. Yo sí, pensé que iban a hacer todo un ritual de tomar el café. Y es un ritual. Yo ya lo estoy tomando de hace rato. Ah, bueno, listo. Claro, es así. Es espectacular. Che, Dieguito, ¿cómo te fue? Contanos a ver cómo te fue rápido, porque tenemos que ir a los temas porque se nos eran largos. ¿En dónde? ¿En Tandil o en Lobos? Ahora me contás, pará. ¿Tenemos unos audios, puede ser? A ver. Hola para todos en Argentina, de parte de su amigo Jesús Tobas. Saludos a los conductores de este programa aquí en Radio Vox. Y un saludo muy especial para Iván Caseta. Qué gusto volverlo a escuchar en los micrófonos de una estación de radio. Felicidades, saludos desde Monterrey, México, su amigo Jesús Tobas. Qué grande, Jesús. Era para vos el saludo. Sí, gracias. Saludos para Jesús. Sí, ahí. ¿Qué lo pusiste en tus redes? ¿Eh? ¿Lo pusiste en tus redes? Sí, mandé ahí una difusión. Tenés que venir más seguido, me parece. Claro, escúchame. Vino Iván de México, por favor. ¿Cuántos seguidores tenés ahí? ¿Eh? ¿Cuántos seguidores tenés? No sé, a ver, ahí me fijo. ni sabe. 93.000. No, para, tiene que haber un error. 93. 93, sí, 90, son, 93 personas. Como nosotros. Claro. Sí, obvio. 93.000. Sí. Tenés que venir más seguido. Tenés que venir a otro programa. ¿Tenemos algún otro audio? A ver. Hola, buenas noches a todos. Le quería mandar un saludo muy especial a Iván Caseta, que sé que está con ustedes. De una personita muy importante para él. Un beso. Bueno, no la conozco. Bueno, qué no grande. Qué bueno, importante. No dijo el nombre. Sí. Bueno, gracias, muy importante por estar ahí. Así que bueno, nada. Bien. Bien, qué bueno. 93.000, me dejaste pensando. Con mucho trabajo igual, ¿eh? ¿Hay otro? Oye, a ver. Hola a todos. Soy Ale Trejo. Los estoy escuchando. Quisiera pedir el tema de TQG de Karol G y Shakira. Les mando un beso a todos y en especial a Iván, que es un genio. Besitos. Pero, el conductor soy yo. Pone celoso. Mario Mir. Ey. Mario Mir, usted es un caradura, Mario. Y Diego Pergolini. Sí, igualito. O Diego Tagliani. Ah, te gustaba esa. Che, Iván, qué bueno eso, ¿eh? Me dejaste pensando, ¿93.000? Sí. Bien. Sí, con mucho esfuerzo, claro. Bien, te vas ahora a México. ¿Sabes sí. que se nos juntaron los temas porque eran muy largos los anteriores? Y a la vuelta me vas a contar esto, lo de Crónica. Primero que no me cuentes lo de Crónica. Dale, listo. Y ahora cuando volvemos, ahí vamos a tener okay. la info de Iván. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos.

and dip, split the hip. Now get to the techno house of hip, cause this is the call of snap. Qué buenos temas. Terrible, me encantan. Pero creo que está bailando y, no, y todavía, si empezamos así, esto y no llegamos al segmento, suban el volumen. ¿Cómo va a llegar a eso? En suban el volumen. Tingue, tingue, tingue, tingue. Pero en suban el volumen no tiene este estilo. Es más. Power. No sé, pero si ya estamos así, con estos temas, estos tres temazos que pasaste a esta hora, que no llegamos al segmento, suban el volumen. La rompes hoy. La rompemos. Sí, sí. Hoy la rompemos. No. Iván, creo que este mensaje es para vos. A ver. Escucha. Dice, Iván querido, te saluda Cristian, el técnico de celulares. Ponete un tema de Hermética. Ah, nada que ver, dice. Pueden venir a reparar sus celulares o computadoras a PMB Store en Avellaneda, Italia 151. Ah, ahí tenemos chivo, ¿viste? Ahí tenemos chivo, ¿eh? Mirá, ahí está. Vayan a verlo a Cristian. Buena onda, muy buena onda. En PMB Store en Avellaneda, Es en la calle Italia 151. ¿Está ahí enfrente de la plaza? Sí, son recopados los chicos. Ahí había hecho un tema con el celu. Me hicieron canje, así que unos genios. Unos genios. Sí, Cris, sí. Gracias, Gracias por estar allí del otro lado. Gracias. Iván, me estabas por contar lo de. ¿Lo de en serio que te vas a Crónica? Sí, primero quiero decir, muy rico el café. ¿Viste que café? Sí, muy rico. Café Cabrales. Sí, sí. A ver, Martín Cabrales, si te portás bien y la próxima no me lo cobrás, ¿no? Decir a los de Jumbo que no me lo cobran. ¿Te vas a Crónica al final? ¿Vas a ser más famoso que nosotros? Sí, estuve en Crónica el año pasado. Hice un programa los sábados de juegos. La pasé muy bien y ahora me tomé unas vacaciones y voy a volver. Bien. Sí. ¿Qué haces? ¿Un programa de entretenimiento, de noticias, de magazine, diurno? Me acuerdo que tenías diurno. Sí, hacía un programa de juegos. Perdón, nocturno. Nocturno. Era nocturno. Los sábados a las 19. Se terminó el ciclo y ahora voy a arrancar... ¿Cómo me gusta hablar con un tema de fondo? Y ahora voy a arrancar Un Minuto para Vos, se llama. Bien. Es un programa de talentos para los pibes y las pibas de hoy en día que no pueden mostrar su talento, que no tienen guita para invertir y mostrarse, porque hoy en día es todo plata. Sí. Y ahí en el canal le vamos a dar la posibilidad de que puedan... Minuto de fama. Exacto, pero Un Minuto para Vos. Exacto. Sí. ¿Podemos ir nosotros? Sí, obvio. ¿Y qué puede hacer usted? ¿Qué talento tiene? Escúchame, este locutor. ¿Qué harías? Ponele, ¿no? En serio. Un Minuto para Vos. No sé qué haría. Él es talento. Talento. Ahora soy Mario Mir. Como Lalo Mir, pero... Bueno, ¿Imitaciones? Nada, nada, cero, nada, cero talento. Iría, sí, iría para divertirme. Yo sé qué talento usted tiene, Mario. ¿Qué hacer? A ver, ¿cuántos panchos se come en un minuto? Ya que es un minuto. Y ese es un talento. Ay, sí, obvio, ¿cómo que es no? Es verdad, es verdad. Se come 17, 18 panchos en un minuto. No, ojalá, me encantan los panchos, pero me gustan los panchos de un lugar. ¿De cuál? De un lugar, de acá de Calchaquí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Me gusta el de acá, el de Calchaquí. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene diferencia? El agua sucia. No sé. Claro, el agua sucia debe ser. Claro, creo que tiene una semana y pico. Claro, no tiene sé, un gusto diferente. Pero eso verde que le ponen arriba ese aderezo... Muy cochina. Sí, no sé, de hongos, no sé qué tendrán, pero están ahí. Nada, nada, mentira, es muy rico ahí, que comemos siempre ahí. Pero el guía también, ¿eh? Yo no, yo lo acompaño a usted. A mí no me gusta. Sabe que no como ni pancho ni hamburguesa. Me mira como un perrito de la calle cuando me siento a comer. Aparte yo adrede, le digo, vení a acompañarme para que veas cómo como. ¿Usted alguna vez se llevan bien o nunca? No, nosotros nos llevamos bien así. Así es, nuestra relación. Claro. Es nuestra manera de apreciarnos, vamos a decir. Iván, ¿y el, o sea, en qué hora iba? Va a ir a la noche. A la noche. A la noche. Va a competir, vamos a competir. En realidad, vamos a competir, suena fuerte, porque Canal 13 y Telefe tienen muy buenos programas, pero bueno, vamos a meterle con todo. ¿En qué va, de lunes a viernes? Va de lunes a viernes a las 22:30. ¿Competís con Tinelli? Sí. Pero no le tengo miedo. Tinelli ya está bien, chicos. Tinelli está pasado hace 18 años. Está pasado. Ahora va a América con el Bailando de Vuelta. Ya cansó. Ya está. Ya aburrió. Pero sí, olvídate. Aparte ya está. Pomelo. Ya está. Un tarado. Tiembles, man. Tiembla. Ya tiene miedo. Sí. Che, ¿qué te parece, Edito? Tenemos que ir. Tenemos que ir. Y para ver si ganamos un poco de fama. Yo no voy a ir a competir, pero lo voy a hacer de hinchada. Cuando lo veo. Obvio, tenemos que estar ahí, nos tenés que avisar cuando arrancan y tenemos que estar ahí haciéndole el aguante, te robamos, hacemos todo ahí. Ya no falta nada. Ya estás ahí. No se puede decir la fecha, pero no falta nada. Bien. Sí. Bien, bueno, ¿estás solo o co-conducís con alguien? Por primera vez, gracias a Dios y a todos los señores del mundo, voy a conducir solo. Bien, sí. Bien. Pero tenés paneles, ¿cómo sería el juego? ¿Cómo? O sea, ¿se elige algo? ¿O simplemente pasan, tienen su minuto de para ellos, minuto para vos? Sí. ¿Y se fueron o compiten por algo? ¿Alguien los va...? Es complejo, yo no soy muy bueno resumiendo, pero bueno, vamos a intentar resumirlo. Primero hay una empresa de viajes detrás del programa. Ok. Que bueno, esos van a ser los premios. Va a haber un locutor. Un locutor conocido. Exacto. Bien. Conocido. ¿Podemos decir que voy yo? No. No, uno que tenga buena voz. Usted ni yo no podemos. ¿Qué? ¿Locutor? A ver cómo. ¿Cómo sería? Un minuto para vos. Ahora. Y bueno, re o no. Diego se ríe. Minuto para vos. Sí, pero escúchame. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Damián? Se pelean, ¿qué pasa? Damián me entendió. Claro. Mándele el chascarrillo que. Trambólico. El trambólico ese llamado que hizo. Nada, gente, bueno. Me alegro mucho y arrancas. Y hay un proyecto ahí que se está trabajando para la radio, para la Vuelta Radio. Hay un proyecto, a mí me encanta la radio. Yo soy pibe de radio. Claro. Me encanta. Sí. Yo cuando te conocí hacías radio. Sí. Allá en la de la Z. Sí, me encanta la radio, la paso muy bien, me divierto y además soy locutor. ¿Así como yo? Y no tan así, pero bueno. Es un cara duro. Qué cara dura que es Mario, por favor. Pero mirá, no tiene. Pero vos sos mi co-keeper, boludo. No, me estás matando. ¿Te parecés a hoy de Checopar anoche con Jay Mamón? Claro, el remalo. Bueno, está matando. Bien, escuché, yo le digo la realidad para que no se maree. Mirá. Déjelo a Iván. Iván, hable usted. Mirá, déjele, vamos, dejemos uno que sabe. Vamos a dos. ¿Tenés unos audios? Oh, pero ¿por qué tantos? ¿Son para mí o...? Bien. Entonces pasalo. Buenas noches. Mi nombre es Ale Trejo. Un besito para todos ahí en la radio. Y un saludito para Iván. Buenas noches. Ese no era para mí. Buenas noches. Yo soy Mario, ¿no, Iván? Damián. A ver. Hola, Iván. Mi nombre es Melisa. Te deseo lo mejor en este nuevo proyecto. Te estoy escuchando desde Lomas de Zamora, así que bueno... Te seguían las redes y ahora seguirte acá por radio. Saludos. Melisa, saludos, gracias. Iván, saludalas. Saludos para Meli. Gracias por estar allí del otro lado. ¿Tenemos algún otro? Hay un montón. Como nunca, buenas, no estoy acostumbrado noches, a esto. Fue por medio. Qué buenos temas que están pasando, che. La verdad, están bárbaros. De esos que no pasan nunca de moda, clásico. Qué grande, eso para nosotros. Bien, punto para nosotros. Bien. Se ponía a competir. Otro, a ver, otro, dale. Hola, amigo, ¿cómo estás? Te mando un beso acá escuchando la radio desde Punta Indio. ¡Grande! ¡Vamos, carajo! Wow. ¿Dónde es Punta Indio? Re lejos. Antes de Verónica para el río. Yeah. Qué grande. Fatality. Tomá, ese también para nosotros. ¿Tenemos algún otro? Sí, Eduardo nos mandó un mensaje. Dijo que seguimos con la temática de hoy. Qué buena música, me dijo. Pará. Sí, leí el de Pablo. Aplauso, nuestro co-keeper. Mirá. No estamos mintiendo. Mirá. Che, acá me ponen algo. Mirá. ¿Qué te ponen? Me ponen. Están compitiendo por tus mensajes, dice. Me manda acá. No. Ah, el conductor está compitiendo, dice. Mirá. ¿Quién es? No sé. Ah, bueno. Anónimo. ¿Qué dice? Bueno, acá dice. Seguimos con la buena música de los 90. Saludos, escuchando el programa desde Solano Sion City, dice. Solano, Eduardo. Qué grande. Tomá, uno más. Tomá. Tenemos otro. Bueno, este es para vos. No importa. Lo leemos igual. ¿Para mí? Sí, dice. Saludos para el grosso Diván. Un actor con el cual disfruté mucho el escenario. Gran colega, Diego Duelio. Grande, Dieguito. Grande, Dieguito, gracias por estar allí del otro lado. Tremendo, tremendo amigo, Dieguito. Es un chiste, es una morada esto que hacemos, ¿eh? Pero igual nos está ganando. Y, Diego, vos tenés alguno que sea para nosotros, ¿no? Sí, es para nosotros. Y vio nuestro estado y me pone: amigo, Erika y yo queremos ir a la radio un día para charlar con vos y salir en el programa. Julieta y Girolamo, amiga de nosotros. Qué grande, Juli. Julieta y Erika, pará. Dice, contá que tenés dos amigas que quieren ir a hablar de las relaciones de parejas y contar sus experiencias. Oh, eso, mirá, acá estamos también, ¿eh? Venimos capa caída también acá de este lado, Iván, ¿eh? Iván. Juli, pará, Juli, te mando un beso, mandale un beso enorme para vos y uno gigante para tu mamá que hace mucho, mucho tiempo que no la veo. Un beso a Pochi, un beso enorme. Bueno, acá tenemos otro mensaje de Pablo. Dice, los estoy escuchando el programa. Qué buen programa, dijo Pablo. Nah, mentira, eso no dijo, pero dijo, los estaba escuchando desde el trabajo. Che, Pablito, no seas tan tímido, poné un par de palabras más. Te manda saludos a vos también, Julieta. Y bueno, y dice que quiere que esté también Iván presente el día que ellas vengan a participar del programa para que él para charlar con él también. O sea que no es por nosotros. No, es por él. Julieta. Bueno, está bien. Sí, escúchame. Que venga todos los martes. No, claro, no, bueno, pero Iván, bueno. Sí, la verdad que estaría bueno. Entonces, vení todos los martes. Vení a acompañarnos. Que la verdad que nos está yendo bien. Gracias por el mensaje. ¿Tenés uno más? Pará. Para nosotros, para él. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Melanie Fuentes. Quiero mandarle un saludo a Iván Casetas. Recién salgo de la facu de estudiar teatro. Así que nada, estoy muy contenta y quiero mandarle saludos a todos. Muy buenas noches. Bueno, hola, ¿qué tal? Quiero pedir un tema que se llama Bajo el Agua. Es de Manuel Medrano. Nada, no es muy conocido, pero es muy buen tema. Y me gustaría escucharlo. Manuel Medrano. No sé si es el que estoy pensando, pero tiene algo... Bueno, gracias por estar allí del otro lado. Gracias, en serio, Iván. Esos mensajes son para vos. Gracias, Melchu. Esos mensajes son para vos. La verdad que bueno. Muchas gracias. ¿Tenemos otro? No, menos mal. Ya está, basta. Menos mal. Que no sigan mandando mensajes. Que siga viniendo al programa con nosotros. Miren todos los oyentes que tenemos hoy. Hoy nos hacemos conocidos. O va, por lo menos. Hoy nos escuchan un poco más que todos los martes, Mario. La verdad, ¿eh? Gracias, Iván. Gracias por venir. En serio, aparte es muy divertido. Sos muy macanudo. Bueno, tenemos dos temas, nos estamos pasando. Tenemos dos temas. Ahí vamos, dos temitas más. Era la vuelta. Volvemos y seguimos charlando y escuchando los mensajes que le manden Iván. My heart feels so good. does my soul feel so bad? Why does my heart? Now, baby, it's not my fault. por medio, por Vox. Se escuchó. ¿Te quiere decir que se escuchó? Ah, no se escuchó. Mentira. No me mienta. Déjame leer así un está mensaje. Quedando. Déjame leer un mensaje que dice: hola, hermoso programa. Acá escuchándolos como siempre. Genio, Iván. Bueno, nos encanta. Nos encanta escucharte. Ya le entró la envidia. Eso desde Chascomús para todos los que hacen la radio. Gracias. No sé quién es. No dice quién es. Anónimo. Okay. Me gusta el anonimato igual. Sí. Desde Chascomús, qué grande, genial. A nosotros también nos gustaba el anonimato. No estábamos personificados hasta que viniste vos, Iván. Nos cagaste la vida, te creo. No, cagaste la vida, no. Nos están escuchando claro, México, de Loma, de Chascomús. Escúchame, nunca nos escucharon tanto como nos están escuchando hoy. Que venga todos los martes, vení todos los martes. ¿Qué tenés que hacer todos los martes de 22 a 0? No sé. Te vamos a buscar, te llevamos de vuelta. Qué genio, bueno, eso por ser famoso. Claro, cosa que a usted no le pasa, Mario. A mí tampoco. No hace falta que me lo digas. No hace falta que me digas eso. Te sigo manteniendo los pies sobre la tierra. ¿Cómo no? Bueno, gente, espero que les esté gustando. Nos reímos, ¿no? Así lo disfrutamos. Pero bueno, che, Iván, la verdad que me gustaría en serio escucharte en radio. Sí, está bueno. Sí, me gusta. Me gusta y la paso bien, que de eso se trata. Está bueno. Sí, igual te digo una cosa, este programa me está gustando mucho. Porque no es. Viste que hay programas que estructurado que tenés que hablar hasta acá. No, claro. Acá te podés. No lo digo por eso, no. No, ya lo sé. Bueno, justamente es la temática, la de. Es mucho más descontracturado que Mañanas Diferentes. Es justamente eso. Yo creo que el título es. Exacto, es literal. Una charla de amigos, eso se trata. Una charla de amigos. Charla de amigos, café por medio. Aparte, nunca se vio eso en ningún programa. Yo nunca lo escuché. Encima, realmente tomamos café. Claro, sí, por eso. O sea, que realmente usted, Mario, es un precursor, digamos, en un programa de radio descontracturado con una charla menos. No, las hay. Eso, bueno, las hay. O sea. Pero es verdad, o sea, hablamos más fuera del aire que en el aire, o sea. Sí, porque hay cosas que lo que charla. Hablamos fuera del aire no lo podemos reproducir al aire. Claro, nos echan. Justamente. Sí, es verdad. Le voltean la antena. pero sí, es esto es lo lindo, ¿no? De poder compartir libremente. Es más, cuidarnos de cuando se abre el micrófono, de por ahí lo que decimos, porque en realidad disfrutamos mucho el tema del off. Es como habíamos hablado con Facundo, que es el cofundador de esto también, cuando decíamos, tenemos que estar tomando un café en la radio, haciendo un programa de radio. Claro. De esta charla la tenemos que tener, porque hablábamos algunas cosas y bueno, si esta charla la tenemos que tener al aire con la gente, y es verdad, hay que tenerlo con la gente. O sea, este ida y vuelta de cosas y juegos y poder charlar entre nosotros. También falta Pablo. Pablo vino también un par de programas, está trabajando en este momento porque trabaja en Quilmes y le cambian los horarios. En realidad es el único que trabaja, porque después todos los demás decimos que hable trabajamos. Hable por usted. Estoy hablando yo. Pero es una charla, no es un monólogo. Creo. Es verdad. Es Pablo y vos, Iván, trabajás. Después nosotros no. Okay. Hable por usted, pero Mario, escúcheme. ¿Le querés preguntar algo por las chicas que le estabas preguntando fuera del aire? Yo quería preguntar por vos, el papá. No, por... No, usted puede ser abuelo si yo no puedo ser el padre. Déjese de broma. ¿Cómo va? Tienen 20 años esas nenas que preguntan por Iván. Mario, vos sabés que no es mi perfil. Y el mío no. Menos, ¿sabe? No. Usted que lo mío es de 35 para arriba y hasta 60. Ah, ya armó un Tinder acá. Okay. Reuma le dicen. ¿Cómo me dicen? Reuma. Sí. Anda buscando una sugar mommy. Ah, ok. Claro. Bueno, va por ahí, está bien. No he trabajado nunca, así que necesito un quiromantén. Y está caro el alquiler, obvio. No, está bien, igual vale la pena una sugar mommy con todo eso que tiene. La vas a encontrar en cualquier momento. No. Yo me mantengo, trabajo solo. Y usted sabe que más esta fecha víspera de siempre de alguna fiesta en particular, como en este caso las Pascuas, víspera de Navidad, son los. El ruido del elefante. Otra vez, más porque no se entendió. Ahí está. No puedo contar. No podemos contar. Bueno, a la gente le queremos decir, Dieguito, si podemos dar tu número. Es el distribuidor, más o menos, sí, en el medio del campo, allá arrastrando, haciendo el arado. Hablando del campo. De los medios, nunca dijimos los medios de comunicación de la radio. Ya que si no hace falta, si está Iván, no. Ya no. No, pero la página de Instagram, cafépormedio.ok, tampoco. Cafépormedio.ok, en Instagram. En Instagram. O los mensajes los pueden mandar al 11-64-0-70-47. 11-64-0-70-47. Nos pueden mandar mensajes a nosotros. Le pueden mandar mensajes a Iván y para nosotros también. Sigan mandándole a Iván. Tenemos otro mensaje, Iván, para Iván. A ver, vamos a escucharlo. Iván, amigazo. Yo de vuelta. Cristian, el técnico de celulares. Amigo, felicitaciones por tus logros, por tus progresos, por tus proyectos. Dale para adelante, no baje los brazos y éxitos. Sé feliz siempre. Saludos. Qué grande, Cristian, ahí de celular de Avellaneda. Posta es muy bueno el local, ¿eh? En serio, bueno, lo digo. Italia 151, ya saben, ahí no sé si es la altura de la plaza. Italia es la de la plaza. Claro, sí. Italia 151, ahí en Avellaneda. PMB, los chicos de PMB Store, ahí los pueden ir a ver. Gracias, Cristian, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, Iván, veo que ahora sos más famoso ahora que estás acá con nosotros. Y sí, obvio. Me subió a minuto de fama, obvio. La radio, y sí. Claro, gracias, en serio, gracias. Dami, tenemos unos temitas más, ¿eh? Para ver qué les parece. A ver, y la gente allí del otro lado, a ver que nos digan, a ver si les gusta o no les gusta. Sé que no son contemporáneos, Iván, pero son clásicos. Los clásicos no, a mí no pasan me encanta. De moda nunca. No, nunca. Mira, como estos que vamos a poner ahora, escucha. Café por Medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Yo soy la onda de Buenos Aires, la onda. Bueno, bueno, qué hermoso tema, qué hermoso tema. ¿Qué te parece, bebito? me trae embargo, muy bueno, muy bueno. La verdad que me gusta mucho. Yo siempre, aparte, disfruto la música que vos elegís porque tan buena la música, tan buena. Aparte vas por la línea de la música que, de la buena música, como yo digo, no vas por el lado de la música de mierda. ¿Qué pasó? Me fui al pasto. ¿Cómo? Me fui, me flashé, lo dije como lo pensé, la verdad que... No, vos, Iván, ¿qué opinás? ¿Qué tal la música que elige acá? Son clásicos. Son clásicos, están muy buenos. ¿Qué decís, Diego? ¿Por qué hablas así? Justamente porque esta es la música que nos gusta a nosotros, la línea de la música la que él siempre elige, Porque él sabe mucho de música. Lo que no trabaja. Lo que no trabaja. Estoy al pedo todo el día, así que claro, lo que no trabaja se dedica a buscar buena música, aparte busca info, los orígenes, el compositor, el cantante, en qué año la escribieron, todo. Te cuenta la historia de David Bowie, de tantos. Hemos eso es lo que he leído a lo largo de mi vida, de mi corta vida, de mis cortos 27 años. De 27 años de que todavía vive con su madre. ¿Qué me dice Mario? Iván, ahí tenemos otros mensajes, pero antes quiero anexar una info de los chicos del mensaje anterior que no sabíamos quién era. Bueno, te recuerdo cuál era el mensaje, que dicen: hola, hermoso programa, acá escuchándolos como siempre. Genio Iván, nos encanta escucharte. Besos desde Chascomús para todos los que hacen el programa. Genial. Silvana y Martín, nos leyeron, gracias, dice. ¿Cómo que no los vamos a leer? Siempre leemos a todos y pasamos todos los audios, así que si quieren mandar audios también, lo pueden hacer. Dami, tenemos unos audios, a ver. Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes. Le quería mandar un saludo a Iván, que lo sigo desde Disney. Bueno, gracias Lourdes. Gracias Lu. ¿La conocemos? No la conozco, no sé. ¿La voz es conocida? ¿De quién? No, pronto. ¿Usted la conoce? ¿De dónde? No, me pareció que era... No, yo no la conozco. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Eh? No, posta, en serio digo. No, pregunto, nada más. A ver, si querés. ¿Tenemos otro audio? Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes. No la conozco, posta, no. En serio. No, por el tono de voz me pareció que era. No importa. No, una Lourdes, pero qué famosa, no me acuerdo el apellido. Pero por eso. ¿La de bandana? No sé. No importa, no me acuerdo. Claro, por el tono de voz. ¿Quién es Lourdes? Sí. No me acuerdo, ahora te digo el apellido. No tengo. Es una nena. No, está bien. Me miraba en Disney, está diciendo. Me pareció solo por el tono de voz. No. Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes. No, chico, es verdad. ¿El tono es parecido a Lourdes Sánchez o no? Creo que sea. No. Bueno, si nos está escuchando, que diga que Lourdes es, y es lo más fácil. Sí, estamos debatiendo nosotros. Lourdes, si nos haces el favor de decirnos si sos Lourdes Sánchez o qué. No. Tenemos otro audio. Hola, Iván. Bueno, te mando un saludo enorme y espero que te vaya muy bien en todo lo que te propongas. Te deseo todos los éxitos. No dijo el nombre. ¿Anónimo? Anónimo. A mí me gusta que digan el nombre y de dónde son. Claro, eso está bueno para saber desde dónde nos escuchan. ¿Uno más? Hola, Iván, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Soy de zona sur, de Avellaneda. Sos un genio, loco. Te admiro. Un abrazo. Mucho éxito, ¿eh? Bueno, qué grande. Muchas gracias. Qué grande la gente que está allí del otro lado, ¿eh? Bueno, gracias por escucharnos. ¿Tienes otro? Bueno, a ver, vamos al otro. Un saludo para Iván Caseta de parte de su amigo Homero Simpson desde la ciudad de Springfield. ¡No! Solo pensar en la jalea. Ahí tenemos otro. Gracias, Homero. Gracias por estar así del otro lado. Pedinos un tema, forro. ¿Listo? Es buenísimo. Venga todos los martes, Iván. Escúchame. Que venía a tomar café todos los martes, Iván. Qué groso, dice. Qué bueno. Otro mensaje. ¿Y qué, Dito? ¿Qué decime. Tenés? Decime qué tenés. ¿Cómo te fue? Comentame lo de Tandil fue. ¿Tandil? Corriste en Tandil. Y Lobos. Fueron dos carreras totalmente diferentes. Vos sabés que a mí me gusta correr mucho en tierra, en montaña, en sendero. La del arañazo, ¿cuál es el arañazo? No, me pegué con las ramas porque la de Lobos fue anteayer, el domingo. Era una carrera por todos los senderos de Lobos, porque es parecido a los que son los senderos de Pereira, y había un montón de árboles, un montón de gente, y a los cuales yo, cuando venía atrás de uno y lo quería pasar, me pasaba entre medio de los árboles y me rasconeaba todo yo solo. Hasta la oreja me lastimé. Claro. Con una rama de un árbol. Esa es la versión oficial. Ahora contame la real. Sí, te estoy contando lo mismo. No difiere en nada. No difiere en nada. Pero la verdad que muy bien, me sentí muy bien. O sea, venía con las piernas cansadas porque vengo de correr Tandil. Vengo de correr Tandil, 28 kilómetros con mucho barro, con mucha lluvia. O sea, y te come mucho las piernas la montaña. Entonces te desgasta físicamente, te dejas desgastado. Entonces no terminé de recuperar y encima en la semana estuve entrenando. El viernes me fui hasta lo de Miriam andando bicicleta. Volví a la madrugada. Sabes que yo trabajo, el sábado trabajo mediodía y el domingo fui a correr. ¿Te afectó el cambio de clima o algo? Porque está más fresquito Tandil, son 3-4 grados menos que acá. A mí dame frío, a mí dame todos los días 5 grados. Oh, yo soy un amante. Mirá cómo estoy, así todo desabrigado. Yo soy un amante del frío del invierno. Yo también. Sí. ¿En serio? Yo con el verano la paso mal. Sí. Eso para los que tenemos sangre, así como con Iván. Usted porque está viejo ya, Mario. Bueno, a los viejos los afecta. No. Y mirá que yo tengo sangre, tengo un cuerpo muy caliente y sin embargo prefiero el verano. Bueno, pero porque usted no trabaja, Mario, no transpira, no se mueve. Tenés razón. Para los que trabajamos, que andamos, que subimos, bajamos, vamos, venimos, nos mata el verano y el calor nos mata, nos molesta muchísimo. Es incómodo. Realmente el calor es incómodo. Yo te hablo de lo particular, de lo personal, ¿no? Que soy un amante del invierno y del frío, no del verano. A mí yo la verdad que el verano y el calor no lo llevo muy bien, lo sufro mucho. La verdad que es lo que me pasa en lo particular. Yo sé que todos somos distintos. ¿Usted qué dice, Iván? Que está muy... Yo sufro mucho el calor. Me baja la presión. Hay olor en el verano. No me gusta. La verdad que no. ¿Y sabe para qué es el verano? Para los que no trabajan. Es para verdad. Los que van de viaje, se van a la playa. Para los que trabajamos todos los días. Y los que la rebamos todos los días. La verdad que es y más trabajando en la calle. Para trabajar en la calle, la verdad que es incómodo. Realmente incómodo el verano y el calor extremo. Y aparte tuvimos calores extremos de más de 30... No, 30. Este verano fue terrible. Terrible, sí. No, este verano fue terrible. Yo, la verdad, la pasé muy, muy mal en el verano. Mirá que me fui de vacaciones, la pasé bien, pero sufro muchísimo el calor. No me gusta. No. Bueno, yo sigo tu línea. Te acompaño a vos porque me pasa lo mismo. La ropa toda pegateada. Sí, ¿viste? No. Los olores no, ni hablemos. Me cambiaba de ropa 3-4 veces por día. 3-4 duchas todo el tiempo. Ah, ¿sos de cambiarte mucho? Sí, olvídate. Yo aparte me autopercibo y me autopercibo mucho por los malos olores. Entonces... No puedo estar. Cada ratito que puedo paso, me doy una ducha, me cambio de ropa y sigo trabajando. Igual yo sabes que soy el team de que llevo perfume en el bolsillo o en una riñonera. Para si voy a algún lugar tipo... Eso está muy bien también. Claro, porque hay gente que de verdad parece que no... Va a quedar mal, lo que digo, pero hay gente que no se baña, boludo. No, queda mal, es verdad. O sea... Escúchame, no. Yo también soy mucho del perfume también. Sí, todo el tiempo. Yo también, yo ando con el perfume... Sí, porque no me baño. No, yo soy de los del perfume, pero a veces también... Donde estoy, me gusta sentir el olor. ¿Y consiguió el perfume ese que estaba queriendo buscar de su época, de la década del 70, que estaba buscando? No, que sí es nuevo. Sí, lo conseguí, me lo trajeron no sé de dónde y lo conseguí. De un coleccionista le trajo. Tenemos un mensaje, vamos a escucharlo. ¡Hola, amiguitos! Ahí tienes un mensaje. Un saludo para la acerca del parque de los Pato Yogas. ¿Quién los manda? ¿Quién? Anda a saber, ¿no? A ver el otro. Hola, Iván. Recién ahora me llega el mensaje. No, de noche, viste, el wifi no anda bien. Recién ahora me llegó el mensaje, mi amor. ¿Qué pusiste el mensaje de mi tarde. Abuela? Mensaje de mi abuela. Un beso para tu abuela. Claro, pero yo, ese te lo mandé a vos para que lo escuche, no para que lo ponga al aire. Pero te pregunté, me dijiste que sí. Era otro audio. Hola, Iván. Hola. Hola, abuela de Iván. Mucho gusto, abuela. Hola, Iván. Gracias por escucharme. Hola, abuela. Recién ahora me llega el mensaje. Bueno, ¿qué querés que haga? Qué genia. Hola, haciéndote el aguante. No, mi abuela es una genia siempre. Sí, conozco, me has contado, siempre me has hablado de tu abuela con mucho afecto. Aparte tiene, ¿sabes cuándo se tiene? 73 años tiene. No se la presentes joven todavía, a Mario por la duda. No se la presentes acá, Dieguito, por la duda. Por el problema de cadera. Alejate del micrófono, digo, nos matás. ¿Cómo se ríe? Buenísimo. No, se tentó, boludo. Me mató. No, no, pero hace un programa de la risa de Diego, boludo. Me mató. ¿Querés me que mató. Vaya a participar sí, con sí. la risa, pero me tienen que hacer tentar? Ahí está el talento. Ese es el talento. No, no, tremendo. ¿Para qué me está haciendo reír tanto? Me está haciendo llorar tanto. Llorando de la tanto reír, me paró un poco, me ve la panza ya. La misma. No, es buenísimo porque con qué barato y que con tan poco nos divertimos. Te das cuenta, vos, mirá vos. Ay, che, no tenemos que ir al segmento de sueño, no, no para, me sumo las 11:30. Tenemos un audio más, tenemos un audio más, tenemos un audio más. Hola, soy de Chubut, le mando un saludo a Iván, lo sigo de la tele, lo quiero mucho. No dijo el nombre, es de no Chubut. Dijo el nombre. Bueno. Bueno, gracias por estar allí del otro lado desde tan lejos y de frío. ¿Tenés otro? A ver, vamos a escucharlo. Ivanito, ¿qué estás haciendo? Un saludo para vos y Radio Box. ¿Es tu primo? Ese no es mi primo, ese es un chamullero. ¿Quién es tu primo? ¿Quién no, sería? No, no sé. Mi primo no, es chiquito, ese no es mi primo. Bueno, es real, llegó ahí el mensaje. Hola, Iván. No. Gente que se quiere colgar. Se quiere colgar la fama. Sí, qué ¿se primo. ¿Se dan cuenta? Claro, qué primo. Qué primo. Gente, Iván, te comento. Este segmento es de... Lo llamamos Suban el Volumen porque justamente es literal para que suban el volumen y escuchen estos temas que son clásicos. Okay. Son, en este caso, cuatro clásicos ininterrumpidos. Okay. Que nosotros no hablamos, no nada. Solo suban el volumen y escuchan los cuatro temas que son descollantes. ¿Están todos preparados? ¿Dami, estás preparado? Suban el volumen. Hola, Iván. Yeah. Por medio, por vos. Thank you. por medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Por medio, por Vox. Bueno, Iván, ¿qué te pareció este segmento? La rompió, ¿eh? Me encantó. Todos top. Top. Todos. Los que escucha a mi abuela, ¿eh? Sí, olvidá. La abuela está saltando con todo. Sí, esto no pasa de moda. No. Estos son como los chistes. No hay chistes viejos, chistes buenos, hay chistes buenos y chistes malos. Es lo mismo acá. Hay música, temas que son buenos y temas que son malos. Esto es lo que estamos pasando de cortina, son los que quedan afuera, porque lamentablemente no los llegamos a pasar. Pero, temones, la verdad que a mí me gusta mucho. Tenemos un mensaje para vos, Iván. A ver. Dice, hola Iván, qué bueno saber de vos. Siempre te sigo en tus programas. Sos el mejor. Soy Macarena de Domínico y soy fanática tuya. De hace años. Un montón. Bueno, eso es bueno. Sí. Es lindo. Me gusta. Tenés seguidores, tenés. Sí. Bien, eso está muy bueno. Dieguito, ¿cómo venís hasta acá? Se acordó que estaba yo también acá. Bien, bien. Yo quiero seguir escuchando música. No quiero. Ya, hablar. Le cortó el micrófono todo. Claro, sí, no me. ¿Cómo? Dejaron hablar, Iván. Está. Iván, bueno, ya me decías, Iván, vos qué. No, Mario, la verdad que no tengo ganas de hablar, quiero seguir escuchando música. Es como te decía, no, ya está, escúchame, ¿qué vamos a hablar? Nos robó el programa, igual, ya te dije que venga siempre. Mensajes de todas las provincias nos mandaron hoy. Qué bárbaro, bueno, de varias provincias, varios lugares, hasta de México llegaron mensajes. Que escuchen. Qué grande. No, pero igual, no, hablando un poquito en serio, porque a veces hay que hablar en serio. No, gracias en serio a todos. De verdad, posta, uno se siente, es lindo. O sea, más del chiste y todo, es lindo. Uno porque se siente mimado igual. Y sí, está bueno. Obvio. Está bueno y además la gente se tarda en escribir un mensaje o mandar un audio y es tiempo y el tiempo vale. Así que está bueno. Gracias a todos por tomarse el tiempo de enviar mensajes, de estar allí del otro lado. La verdad, gracias. Sinceramente, muchas gracias a todos. Sé que son tus seguidores. Pero aparte, hoy en día, en el siglo XXI, con tantas cosas que hay, que te estén escuchando, tipo, tenés cara de ser. Bueno, gracias a la radio también, porque tecnológicamente está bien equipada, claro. Y esa señal puede llegar nítida a cualquier parte del mundo por medio de la aplicación o por medio de la web, que es www.fmradiobox.com. Box con B corta y X, porque es voz en latín. ¿Tenemos un mensaje, Damián? A ver, vamos a escucharlo. Ivánito, no me niegue. Yo soy tu primo y vos sos mi primo. ¿Ya te olvidaste cuando vos andabas en calzoncito con el ombliguito de fuera, caminando descalzo? No sea así conmigo, Ivánito. ¿Cómo caminando descalzo? No sé quién es este chabón, la verdad. ¿No lo conoces en serio? No lo conozco, posta. ¿Por qué mensaje de posta, no? ¿Sí? Yo que se tiene ganas de joder, no sé. Sí, seguro. Sí, escúchame, si uno lo reconoce, no lo reconoces, punto. Claro. Escuchame, no, es un fan más. Se quiere colgar de todo, escúchame. Se quiere colgar de. Y que andaba en calzones, bueno. Sí, alguna vez fuimos chiquitos todos, pero ahí ya. No, anduve en calzones, ¿verdad? Eso creo que lo está diciendo por eso, en el reality. Fueron épocas viejas mías, ¿eh? Ah, claro, es verdad, estabas en un reality. Y bueno, es que yo salí de ahí. Claro. Sí, salí de ahí, no fue una etapa que quieras recordar, pero bueno, la embarré bastante. Y bueno, pero es parte de una experiencia, una anécdota o... Ah, obvio. Obvio, y bueno. Saltando en la cama en calzones, bueno, cosas que hice. Pero bueno. No te arrepientas, ya está. Era otras épocas, como sí, bien dijiste, olvídate. Tenemos un mensaje, a ver. Todos hicimos algo alguna vez que... Iván, ¿a qué hora venís a comer? No te apagues. ¿Cómo que era hoy? Te estoy esperando con las milanesas, ¿eh? Ya las puse en el horno. Estoy esperando con las milanesas, ¿eh? Esperando con las milanesas. ¿Cómo las milanesas? Ya las puse en el horno. Vamos todos. Bueno, te espero pronto. Ay. Iba a decir lo mismo. Vamos todos. Decirle que pase. ¿Cómo se llama tu abuela? Yo como dos. Gloria. Mario come cuatro, cinco. Gloria. Vamos para allá. Me dice que con pureza. Aquí ya estamos cerrando el programa. Chao, nos vamos. Pero ¿cómo las milanesas? No entiendo. Nah, ¿qué se dice milanesa? Ah, bueno. ¿Qué es así? Se equivocó. Es que se toma una pastilla de noche. ¿Ah, sí? Sí, entonces está media así. Bueno, pero una genia, te espera con las milanesas, escuchame. Igual no sé qué está diciendo porque me toqué a mi casa, cabú. Me da que suspender la milanesa. Avisale que vamos nosotros a comer. Vamos nosotros, claro. Claro. ¿Cuántas le podemos comer? 2-3 kilos cada uno. Qué grande, qué genial. Acá tenemos otro mensaje. Dice, buenas noches, quiero mandar un saludo a todos los oyentes. Saludos, Iván. éxitos. Siempre te sigo. Abrazo grande y que todos pasen una linda Pascuas. Que falta poco. Mariano. ¿Lo conoces, Iván? Mariano, no conozco. Okay. Gracias, Mariano, por estar allí del otro lado. Tomarte el tiempo de mandar un mensaje. Gracias, porque esta hora, mirá la hora que es, Iván. Son las 12 menos 10, y sí, claro. Fieles seguidores. Sí. Gracias por estar allí del otro lado. Tenemos otro mensaje, el de Eduardo no lo pasamos, me parece. O no te lo pasé, Damián. Ahí está, a ver. Hola, Mario, Eduardo, acá desde Suiza, escuchando la música. Muy buena, muy buen programa, muy buena música, muy buena charla, muy divertido. Gracias por hacer compañía. Un abrazo grande para todos. Sé que tenemos una anécdota con Eduardo. Eduardo es un amigo. Había enviado un audio. Claro, había enviado un audio una vez, un día, X, no me acuerdo qué día fue. Y se escucha de atrás el carrero, el del carro. Me compro batería, heladera. Se escuchaba la voz. Dice, bueno, quiero ir a la Suiza justamente para no escuchar esto. Dice, bueno, y todo, ¿no? Y a los 2-3 días fue, Damián, más o menos, que dice, vuelvo a mandar otro. Con claro, con eso, con la voz de fondo. Dice, bueno, estoy acá en Suiza y veo que los vecinos también. Nada, lo que nos ha hecho reír fue algo desopilante. Nos rimos muchísimo, muchísimo con eso. Así que bueno, ahí Eduardo, por eso dice, soy Eduardo de Suiza. Tenía más voz desdormido que otra cosa, Eduardo de Suiza, ¿eh? Claro, hay 6 horas de diferencia, creo, 5 horas. Claro, Eduardo, es la madrugada ya, me imagino. Dieguito, te vi ocupado a full, tenés un mensaje, sí. Decilo al aire. No, me justo... Está volviendo entonces. Pará, que el tigre Villalá, un compañero de running, me acaba de mandar un mensaje... que me quería escuchar y le estaba pasando el link para que nos escuche. Ahí se lo pasé. Bueno, espero que el tigre nos esté escuchando. Le mando un saludo grande, que no sabes lo que corre. Otro, 63 años el tigre y corre. No sabes lo que es. No, mi papá de running, que yo le digo, mi papá de running tiene 72, Iván. 72. Y lo tenés que atar para que no lo puedes alcanzar. Parece que va levitando cuando corre. Y este, el tigre, tiene 63 y también corre, tiene más kilómetros. Tiene más kilómetros corriendo a pie que con un auto. No sabes lo que corre. Y el hecho, compartimos carrera juntos el domingo en Lobos. Ah, sos todo un atleta, Diego. No soy un atleta, soy un gordo adelgazado. Porque como me gusta, milanesas. Claro, a mí me gusta correr. Me gusta mucho la actividad física, pero aparte a la actividad social. ¿Te gusta el deporte? Porque sí. Venís salteando, sí, sí, en todos. Sí. ¿Te gusta el deporte? Me gusta correr, me gusta andar en bici, vos lo sabés bien. Sabés que no me caigo cuando tenemos que pasar la vía como te caes vos, Mario. No, esa la tenés que... Fuimos hasta Gómez. Estábamos llegando a Gómez y veníamos por una vía muerta, por unos durmientes, y veníamos pisando los durmientes, cruzábamos. Y estaban los rieles de hierro de las vías. Y tenía un escaloncito así de 5 centímetros que había un momento que había que salir de las vías y todos levantaban la ruedita adelante, pum, cruzaban. Acá el tipo nunca levantó, cuando se cayó se trabó la rueda. Aparte se iba cayendo, yo venía atrás de él. Antes que se caiga él, yo ya me había bajado de la bicicleta, que ya lo vi que se iba a caer, y me quedé cruzado de brazos así, perdón, riéndome, perdón. Como no, se iba deporte. Cayendo en cámara lenta. Iba rodando, rodaba él y rodaba la bicicleta alrededor de... Yo no soy deportista, soy artista. Entendelo, Diego. Claro, sí, yo. Claro. Tenemos un mensaje, Damián. A ver, vamos a escucharlo. Bueno, Iván, anda a freír churros. No. Me voy a dormir, chau. Cancelá la milanesa. No, Gloria, vamos nosotros. Bueno, Iván, anda a freír churros. Me voy a dormir, chau. Se enojó la abuela. Qué grande, Gloria, si nos estás escuchando, un fuerte abrazo, un fuerte beso. Bueno, gente, nos tenemos que ir, Iván. Gracias por venir, por hacernos la compañía. No, gracias a ustedes. Por tomarnos este café, café con nosotros. Dos cafés. Con nosotros y charlar. Tenemos un mensajito, Diego. Un mensajito, mira, me acaba de escribir Nani, la señora del tigre. Me dice, mil gracias por tus palabras, Diego. El tigre te está escuchando y no puede escribir. Jaja, saludos. Muchas gracias, Nani. Beso grande para vos. ¡Ah! Nani es otra. Beso, pará. Nani. No, pero para que te cuento. Sí. Nani tienes también otra reatleta. Todas las carreras que hace, sube un podio. La primera carrera que comparto con Nani, fue en Puerto Madryn, el trail de Destino Madryn allá por el 2021, y la vi subir, hice un segundo puesto, y a partir de ahí casi todas las carreras que la veo subían podio. Son esposo y esposa, Nani y el Tigre, y corren siempre juntos, comparten la misma pasión. No saben lo que son dos genios de personas que te juro que son admirables. Verlos y verlos que van y que van y que no paran y le duele y siguen con las lesiones a cuestas y siguen y no dejan. Felicitaciones, o sea, de hecho, subió al podio el domingo el Lobos, también subió al podio Nani. Felicitaciones por haber formado esa pareja, ¿no? Nosotros salimos, somos de salir y no hay uno solo que salga con la mujer. Nadie comparte la misma pasión. Ninguno. No. O sea, no. Pues es verdad. Ninguno. Amén de que nosotros acá estamos solos. Esto es otra cosa. Nosotros el resto de los chicos que andan en bicicleta. No, solos no estamos. Hay algo ahí, pero nosotros no. Hablé por ustedes. Yo estoy más solo que Kung Fu, Mario, por favor. Vamos. No entendí la seña. Se hace el humano. Yo estoy más solo que Kung Fu, no es una seña, pero después, en lo que compartimos con él, el ciclismo. Hay muchos grupos, ninguno viene con una pareja, en serio. Claro. Ninguno. Claro, en el running sí. Hay muchos, como los que estoy nombrando, que son parejas, marido y mujer. Te puedo nombrar varios. Diana, Diego, que son marido y mujer. Pero el círculo nuestro, dije. Pero yo te estoy hablando del grupo de acá, de donde voy a correr, de Bernal Entrena. Como que recién te dije, Tigre y Nani, Ale y Marcela. Bueno, te puedo nombrar 30 parejas. ¿Por qué no puede escribir el Tigre? ¿Qué pasó? Porque está escuchando la radio con el teléfono. Porque puso la radio atrás del teléfono y no puede escribir porque si no se le va la radio. Entonces me escribe Nani. Pero bueno, saludo para ellos dos que nos están escuchando. Bueno, un fuerte saludo, ni hablar, a los dos que están allí del otro lado. La verdad que gracias por estar y compartir a esta hora con nosotros y escuchar todas las tupices que hablamos, ¿no? Sí, la verdad. Gracias, Nani, Tigre, gracias por estar allí del otro lado. Así que bueno, nada. Iván, sí. El mejor de los éxitos, bueno, gracias. En todo lo que emprendas de corazón. Nos conocemos ya hace rato. Años. Y el mejor de los éxitos en todo lo que emprendas, que le pones tanto corazón. Eres igual que nosotros, Dieguito. Es un remador de la vida. Es un remador aguerrido. El tipo le pone todo el amor y todo el entusiasmo y todo. Así que el mejor de todo corazón, el mejor de todos los éxitos. Bueno. Y tenemos que hablar de eso, del proyecto. Sí. A ver qué sale. Y yo le veo mucho, mucho éxito a eso, no sé. Vos sabés que cuando yo digo algo, lo digo por algo. No, ni hablar. No me gusta boludear. Ni hablar. Bueno, ni hablar. Sí, así que, y cuente conmigo, boludear me encanta, así que. Peor es trabajar, Iván, así que. Obvio. Nosotros hacemos lo que nos gusta. Claro, nosotros ninguno de nosotros. ¿Por qué me señala a mí que yo trabajo por obligación? No señalé a nadie, no dije nada. Señala. Mira para allá y señala. Parece Néstor. No dije nada, ya no dije nada. Así que todos los que están allá del otro lado saben. Yo no dije nada, Damián. ¿Se escuchó algo? No. Así que. No. Una cosa. El 15 de abril voy a dar mi primer charla en TED. TDXD. Sí. De liderazgo, así que nada, eso me había olvidado. Coaching. Sí. Bien. Así que nada, estoy muy contento por eso, la primera vez, y estoy muy feliz. Bueno, avísanos, allí vamos a estar todos, y avísanos, así hacemos la. En la Usina del Arte, el 15 de abril. En la Usina del Arte. Sí. Lindo lugar, lindo ¿qué espacio. Es, sábado, ¿y en qué horario es? A las 20:30. A las 20:30. ¿Se puede ir a ver presencial? Sí, va a salir en vivo en la tele y en YouTube. Pero podemos ir a verte presencial. Sí, también. Y bueno, vamos, Mario. Sí, vamos. Dale, no te comprometas con ninguno de los travestis. Perdón. No, igual no, tan temprano no los veo. Escúcheme, no, en serio, podemos ir después, y después nos vamos a Corrientes a Guerrina con una pisita, una cervecita. Oh, qué rico, sí. Ahí está, ¿viste? Invita a Diego. Ahí se suma. Obviamente, es así. Iván. En serio, gracias por venir. No, gracias a ustedes. El mejor de los éxitos. Y bueno, igual estamos hablando nosotros. Obvio. Dami, gracias por estar allí en los controles, en la parte técnica. Nosotros nos vemos mañana. Dentro de un ratito nos vemos, Dieguito. Ya tiene la cama preparada, se queda a dormir acá. Ahí dentro. Me bajo la almohadita del auto y. Ahí está, ya está. Dieguito, gracias. Nos ¿necesitas vemos algo? ¿Te traigo algo? ¿Te voy a comprar algo para comer, algo para tomar? No. Sí, puede ser, ¿eh? Unos panchos ahí de. No. Gente, bueno. Gracias. Será hasta el martes que viene aquí en Café por Medio. Y en Mañana es Diferente, nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Chau, chau. Bueno, Iván, anda a freír churros. Me voy a dormir, chau. Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go! Here we go!